jazzy pop, pero... Y se reía como loca, porque el pop no es solo una cara bonita. Miércoles, 20 horas. Hay experiencias que precisan ser narradas. Hay una revista de venir cada dos meses. Hay un lector responsable que piensa tomarla. Hay una revista de venir cada dos meses. Colectivodevenir.com.ar. Colectivo de papel. Ya salió el aroma número 41. Con la soja al cuello, la bancarrota de Estados Unidos, superexplotación en el sudeste asiático. Entrevistas, Ismael Viñas y Javier González Fraga. ¿Qué va a ser Madres con la ISMA? Cuba, sin Fidel, será socialista. Una charla con Osvaldo Chirinos, dirigente perseguido por Chávez. Feminismo y anarquismo en el cine. El Aromo, periódico cultural tiquetero. 5 pesos en kioscos. Titrae Juno es un grito de alegría, es la hierba más sabrosa del país. Titrae Juno es un grito de alegría, es la hierba más sabrosa del país. Pero Mancini, esto me suena a algún lado. Mire que yo no nací ayer, ¿eh? Mientras Mancini sigue probando jingles, te contamos que Titrae Juno es una yerba mate producida y elaborada artesanalmente por Cooperativa Río Paraná. Podés pedirla al 4958-0679 o por mail a yerbamate@titraiju.com.ar. La semana que viene me trae el jingle definitivo. Si no, esto se termina acá, Mancini. Titrae Juno, Titrae Juno, Titrae Juno. Mancini, súmate al comercio justo y al consumo responsable. Si es que hay alienígenas en el espacio, parece que están manteniendo un silencio radiofónico. Pero puede que estén tratando de comunicarse con nosotros de otra forma. La tribu. Pueden transmitir una biblioteca entera con toda la música, poesía, literatura, ciencia, medicina. Puede que nos indiquen cómo conectarnos a la Internet Galáctica y cómo comunicarnos con civilizaciones de todo el universo. www.fmlatribu.com. Prohibida. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Sobre rastros mojados por la lluvia, la acrobática prédica del silencio. Es como si pudieras oír, como si todavía te amara. ¿A qué no lo decís en rumano? Alf oben Gerten Farte, de Kleine. Ese es rumano, eso. No, me suena más alemán, pero eso es chucrut con salchichas, el programa anterior, tío. Sin embargo, he leído un poema de Paul Celan. Rumanos franceses sí los hay. Curioso, ¿no? Rumano francés. Rumano francés, no había escuchado nunca, pero me interesó eso de la acrobática... prédica del silencio. Acrobática prédica del silencio. Dibújalo. Estoy en eso. Dibújalo. Desde que empezaste que estoy en eso. Mira, un buen test de ingreso a la universidad es dibuje usted... este poema. La acrobática prédica del silencio. A ver, sería... así... hacelo más, más prédica que acrobática, ¿no? Claro, sí, sí, es que estoy en eso justamente. La prédica, bueno, estaría simbolizada por... sí, pero no te olvides del que es el silencio finalmente. No, bueno, y el silencio sería esta línea que estoy atravesando acá. Yo creo que tu problema, como siempre, como todos los martes hasta ahora, es que querés dar testimonio de algo. Y eso es imposible, tío. No sé si es imposible. Es esa posibilidad imposible de la que siempre hablamos o que nunca hablamos. Uh-huh. Es decir, dos puntos dejando un renglón. ¿Será posible hacer algo que a todas luces se revela humanamente imposible? ¿Podría repetir la pregunta? Más adelante. Pero la cuestión es, sabiendo de la imposibilidad de dar testimonio de algo. Por ejemplo, es imposible dar testimonio, uno, de la época en la que vive. Es imposible. ¿Por qué? No sé, es imposible. ¿Y de qué viven los filósofos, los librepensadores, los poetas incluso? De tratar que esa imposibilidad se vuelva posible, no quiere decir que lo consiguen. También yo podría decirte que todo es testimonio de la época. Nunca un testimonio acabado, pero todo testimonio está dando una idea acerca de un tiempo. Muy bien. ¿Sí? Pase el que sigue. Me está bochando, tío. No, yo creo que lo que no sé es qué materia es esta. Ah, yo no tengo la menor idea. Yo estoy tratando de dibujar la acrobática mención del silencio. Pensemos un poquito en esto, Diego. Vos que sos un poeta pérfido. Pútrido. No, yo soy el pútrido, vos sos el pérfido. Sí. ¿Qué es más testimonial de una época? No. A ver, saquemos la época de lado. Pensemos en un acontecimiento de una época. Sí, yo ya lo sé. Eso. ¿Puedo dar testimonio? Sí. Estaba viendo el otro día el documental Yo no sé qué me han hecho tus ojos sobre la vida de Ada Falcón. Buenísimo. Y a mí que me encanta ver los créditos porque muchas veces son más interesantes que la película misma, me encuentro con una entrevista a los directores y Lorena Muñoz, una de las directoras, dice algo fantástico. Conocemos la década del 30 por las películas de la década del 30. Ya no sabemos qué es la década del 30 ni qué fue la década del 30 en sí misma, sino que la conocemos a través del testimonio cinematográfico de la época. La década del 30 son esas películas. Uno podría decir también que son piezas de un rompecabezas que nunca se recompone. También, es cierto. Porque en la década del 30 también podría haber una comedia paradojal que pusiera en tela de juicio un drama, por ejemplo, de Muño sobre Don Segundo Sombra. Quiero decir, uno no puede aseverar que un testimonio completa un hecho. De acuerdo. Sino que es un fragmento de una pieza inacabable. Seguro. Y no hay manera de juntar todos los fragmentos y llenar el rompecabezas, digamos. Eso me parece la posibilidad imposible. ¿Qué quiere decir posibilidad imposible? ¿Qué quiere decir? No es una paradoja, es una aporía. Nuestra tortuga está un poco inquieta. Exactamente. Ahora mismo le vamos a dar de cenar una lechuga. Quiero decir, querido Diego, sí, que la posibilidad imposible es una aporía. Es algo que no es contradictorio, pero que de alguna manera motiva a hacer lo que se hace. Aún sabiendo de la imposibilidad, no hay otra posibilidad que seguir haciéndolo. Es cierto. De eso dan cuenta la mayoría de los escritores, que inalcanzan, por decirlo en rumano, su meta, pero no por eso desisten. Sí, no, yo creo que cada vez la meta se vuelve más lejana, lo que no quiere decir que uno esté yendo hacia algún lugar, aunque ese lugar después no exista, digamos, jamás se va a lograr dar testimonio de una época. Lo que sí me parece es que tratar de ir hacia suele ser la vida misma. Exacto. Fíjate que Paul Celan, testigo de los campos de concentración, escribe en su poesía o intenta en su poesía ser no solo testigo, alguien que ve, sino dar un testimonio. Hoy daremos vuelta alrededor de estos conceptos aquí vertidos en este bloque inicial de Preferiría No Hacerlo. Pero vos sabés que parece que en un disco de Albert Pla, nuestro primo hermano Albert Pla, que también como nosotros tiene una tortuga, aparece de repente una suerte de poesía, de declaración, que no está en la voz de Albert Pla, pero por algún motivo Albert Pla lo puso allí. Y quiere empezar a escribir su primer libro, pero primero tiene que preparar algunas cosas, ¿no? Así como el poeta mediocre prepara la tristeza para poder escribir un poema y se separa de lo que ama para ello, Albert Pla y sus amigos se preparan para escribir el primer libro. Veamos cómo. Tengo ya preparadas las respuestas para las entrevistas periodísticas que me harán en la prensa, radio y tele. Querrán saber qué opino y cómo soy. Me mostraré ingenioso y espontáneo. Tengo ya preparadas unas listas de personalidades importantes e incluso redactados ya los textos muy agudos de las dedicatorias. Tengo ya preparadas las metáforas que servirán como brillante ejemplo o síntesis que aclare lo que exponga. Saldrán como galaxias de las páginas. Y tengo preparada mi postura al sentarme o de pie. Tono de voz, expresión de los ojos y la boca, Todo está preparado. Todo a punto. Puedo empezar, pues, a escribir mi libro. Me recuerda a esos niños que arman bandas de rock y ya saben cuál va a ser su estrategia de marketing antes de saber afinar la guitarra. Las bandas de canción única, del gran hit único. ¿Por ejemplo? No, digo, yo me acuerdo que en mi adolescencia... No empecés con Séptimo Regimiento y esas cosas, tío. No, pero teníamos una banda de rock cuyo único tema fue un hit entre nosotros cuatro, digamos. Ajá. Pero nunca nos expusimos públicamente. ¿Será que algo es real cuando se expone públicamente? No, de ninguna manera. Hoy el sobrino está en una posición pérfida, claramente pérfida. Ya llegará su poema. Y tu momento pútrido también. Y mi momento pútrido. Le damos de comer a la tortuga y seguimos. Aonde o arvoredo inventa um balé. Enquanto invento aqui pra mim um silêncio sem fim, deixando a rima assim, sem mágoas, sem nada. Uma janela em cruz e uma paisagem tão comum, telhados de Paris em casas velhas mudas, em blocos que um engano fez aqui, mas tem no outono uma luz que acaricia essa dureza cor de giz. Que mora ao lado, mas parece outro país. Que me estranha, mas não sabe se é feliz. E não entende quando eu grito. Eu tenho os olhos duros, duros, duros, duros, duros, duros. Meus olhos doidos, doidos, doidos, doidos, doidos, doidos, são doidos por ti. O tempo se foi, há tempos que eu já desisti dos planos daquele assalto, diversos retos corretos. E o resto de paixão reguei, vai servir pra nós. E o doce da loucura é teu, é meu, pra usar a sós. Venta, ali se vê. Aonde o arvoredo inventa um balé. Enquanto invento aqui pra mim um silêncio sem fim. Este es el track número uno del compilado para prender encendedores. El compilado que nunca será, te preferiría no hacerlo. Escuchamos a Ney Lisboa haciendo Teliados de París. Puede ser que estén aceptadas las dos acepciones. Como por ejemplo... Podría ser... Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire un ambiguo, antiguo, torpe, tosco, ingrato, pretérito... Pétrido. Programa de radio. Dicen que preferiría no hacerlo, es el programa preferido de los perros distraídos a punto de ser devorados por los buitres insensibles. de las mujeres que dicen y hacen el te quiero, de los amigos brasileros que hasta ahora están tejiendo su destino y, por supuesto, de los marineros turcos que hasta ahora descienden en el puerto de Orkuz para escuchar este programa. Lo que no saben los marineros turcos es que hoy, en Preferiría No Hacerlo, vamos a sentir y pensar a Paul Celan. El poeta, a diferencia del filósofo, logra sortear en su viaje único por el lenguaje las aduanas conceptuales. Es capaz de ofrecernos otra perspectiva de una historia que, al volverse voz poética, se sustrae a las demandas de la rigurosidad académica o a los prejuicios del saber estandarizado. Pero en ocasiones, el poeta es mediador de lo que no puede decirse, de aquello que solo alcanza una voz a través de la intensidad dolorosa de quien se concibe apenas como un portador de una verdad que siempre lo trasciende. Ay. El itinerario poético de Paul Celan se caracteriza por estallidos de sentido, Diego, por la sensación de un otro decir, oscuro, ronco, quebrado, que proviene de un más allá del propio poeta. Pero es también la manifestación de un dolor inolvidable, la travesía por un mar embravecido del que nadie puede salir ileso. Paul Celan es un náufrago, alguien que no pudo eludir el recuerdo de la muerte y que se vio impulsado a oficiar de testigo. Un testigo que, sin embargo, sabe que las víctimas han callado para siempre. La palabra de Paul Celan abre entonces, más allá de esa destrucción irreparable, la posibilidad incierta de la enseñanza. Sus versos, siempre desencajados y bellos a un mismo tiempo, nos guían, como ninguna otra experiencia, por los pasadizos oscuros de la memoria. Nos dejan entrever lo que el poeta no pudo evitar decir de aquello de lo que nadie quiere hablar. Así como la lectura de la obra de Primo Levi es imprescindible a la hora de intentar acercarnos con temor y temblor a la terrible experiencia de los campos de concentración, la poesía de Celan es la otra vía inapelable, el norte de toda educación que no quiere olvidar, que no busca reducir la barbarie a un dato estadístico o a una nomenclatura especializada. Exactamente. ¿Viste? Poeta, y nunca se repetirá lo suficiente, es desde los días antiguos el guía hacia las zonas más oscuras de lo humano. Un guía capaz de romper los moldes del lenguaje para dejar que lo esencial se manifieste. Paul Celan nos conduce por esas sendas en las que nada está garantizado. Seguirlo es una obligación de todos aquellos que intentan reinventar el sentido mismo de la transmisión. En una conferencia que se considera desde distintas perspectivas ejemplar y sugerente, Jacques Derrida se detiene a indagar partiendo de la lectura de un poema de nuestro invitado de hoy, Paul Celan, y particularmente de su última estrofa, la cuestión crucial del testimonio, de la palabra que pronunciada por ese testigo es escuchada por un tercero, o, más grave y oscuro, de aquella voz que remite a sí misma, que no puede salir a la búsqueda de ninguna garantía, cuyo estatuto es, desde el comienzo, endeble, frágil y de una extraordinaria complejidad. Sí, señor. cita Derrida a Paul Celan y desde allí inicia toda su interrogación al filósofo. El poema de Celan es: nadie testimonia por el testigo. Pero este poema, dice Derrida, es también intraducible, en tanto puede referirse a acontecimientos de los cuales la lengua alemana, en la que fue escrito ese poema, habrá sido justamente un testigo privilegiado, y todo lo que pueda destruir con el fuego y reducir a cenizas, existencias en cantidad incontable, incontablemente, pero también innombrablemente, es decir, incinerado, con el nombre y la memoria, hasta la posibilidad confirmada del testimonio. ¿Cuál es el lugar entonces de ese testigo? ¿Cuáles, si los tiene, son los privilegios de ese testigo? Preguntas iniciales, indicación ya en el comienzo de un problema mayúsculo. ¿Qué relación existe entre el testigo, su palabra y la certeza? Esta es la pregunta tal vez de hoy. ¿Qué relación existe entre el testigo, como ejemplo Paul Celan, su palabra y la certeza? ¿Puede abordarse el testimonio del testigo desde algún valor de certeza, de seguridad, inclusive de conocimiento como tal? ¿El habla del testigo es acaso del orden de la verdad? Y si el testigo, Paul Celan, el poeta, deja testimonio en alemán, ¿podemos, al recibirlo en una traducción, recibir en realidad su contenido esencial? La ceniza destruye o amenaza con destruir hasta la posibilidad de dar testimonio de la destrucción misma. Pero quizás lleguemos a pensar que la posibilidad de esta destrucción, de esta desaparición, no solo del testigo, sino de la posibilidad de testimoniar, es también la única condición del testimonio. Su única condición de posibilidad, su única condición de imposibilidad. ¿No será acaso, tío, una tortura tener ese rol de testigo que le toca a los buenos poetas como Paul Celan? Quizá Paul Celan no pudo hacer sino testimoniar lo que le pasó. Papas de lengua es lo que escuchamos. Eusei, la sé. Canción para aprender encendedores del compilado que nunca será de preferiría no ser. Todo puede acontecer. Nosso amor não vai morrer. Vou pedir aos céus você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Você disse adeus. Guardei o beijo que você me deu. Vou pedir aos céus você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. você me deu. Vou pedir aos céus você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Yeah, yeah. You say goodbye and I say hello. You say goodbye and I say hello. Ou a lembrança de seus pássaros com seus filhos, ou a lembrança de seus filhos, todos emigram. Mientras yo juego un ratito apenas con nuestra tortuga y le entretengo, mi tío les va a contar qué pasó hasta acá. Conchi, conchi. Dejar a la tortuga que testimonie por ella misma, ¿no? Testimonian más lentamente las tortugas, ¿no? Pero al fin testimonian. Pero testimonian. Son un gran testigo que realmente su palabra se acerca después a la certeza, ¿no? La pregunta que de alguna manera quisimos hacer hasta ahora, y en honor a la verdad vamos a ser fieles, este texto que estamos leyendo como podemos es un texto de Ricardo Foster, que aparece en un libro que uno coordinó una vez por allí sobre literatura y pedagogía. Y a mí me parece que revela una cuestión que aparece por allí en aquello que tiene que ver con no poder evitar decir algo o aquello sobre lo que nadie quiere hablar, ¿no? Nosotros acabamos de pasar un 24 de marzo y de alguna manera también ahí se juega el tema del testimonio y quién dice qué fue lo que pasó. A través de los hijos está claro qué tipo de testimonio se puede dar. En los campos de concentración, pensando que la mayoría está muerta, ¿cómo un poeta sobreviviente puede tomar el reto de decir lo que es indecible, es decir, el horror, la muerte, la pérdida de la intimidad, la pérdida de la identidad, mientras todo el mundo quiere callar? Ahí hay una gran discusión que tiene que ver con ese rol del poeta, del escritor, del que intenta ser testigo y dar testimonio de una época. ¿Cuánto elige ese lugar o cae ahí, vaya uno a saber por qué? Decíamos, citando a Foster hace un rato, Paul Celan nos conduce por esas sendas en las que nada está garantizado. ¿Quién lo mandó a Paul Celan a conducirnos por esas sendas? ¿Él eligió eso? Nadie se puede poner en un rol de testimonio. Es que no cabe otra posibilidad. Esa actitud de la imposibilidad de hacer otra cosa. Pero no lo hace en nombre de la posteridad, ni en nombre de un relato bien construido, ni en nombre de ninguna cuestión salvadora o redentora. Sino simplemente no puedo hacer otra cosa que hablar sobre lo indecible. Pero ese es el problema, casi yo te diría, de la filosofía, desde que tal cosa se llama filosofía. ¿Cómo decir lo indecible? Pavese decía una cosa interesante, que decía que el rol del escritor, del poeta, tenía que ver con poder pararse, describir y dar testimonio justamente de las junturas secretas de la vida. A mí me interesa eso de las junturas secretas porque uno se imagina como un entretejido por debajo de lo que se ve y que ahí es donde trabaja el poeta, ¿no? Me parece una linda eso definición, está muy una linda imagen. Lo que no se puede es prometer. Lo que sí se puede es encontrarse en medio de eso. Eso va a ser un separador para el año que viene. ¿Lo podés repetir? Lo que no se puede es prometer, pero sí encontrarse en medio de eso. Pueden escribirnos a nohacerlo@gmail.com. Nohacerlo@gmail.com. Queda media hora de Preferiría No Hacerlo después de una tanda comercial. No sabes lo que preferiría te espera. No hacerlo. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Yo amaba los tocadiscos. Mi padre tenía un viejo tocadiscos. He puesto discos que tenían media pulgada.

Y el gran debate que yo me había planteado junto con mi público parisiense, que escuché perverería, no, sí, no hacerlo. También hablan portugués. Sí. Ah, los parisinos tienen eso, ¿no? Que confunden mucho el francés con el portugués. Sí, ella pidió eutanasia. ¿Está bien o está mal pedir eutanasia? Qué pregunta, tío. Pero como la verdad es que prefiero preguntarte algunas cosas con respecto a esto que venimos conversando acerca de la poesía y ese rol de Paul Celan, en este caso, nuestro poeta invitado de hoy, con respecto a ser testigo, tratar de dar testimonio de una época. Mi pregunta sería más bien si está bien o si está mal que un poema sea mayor testimonio que todo un manual de historia. Diego, en esto tomo una posición muy personal. Una cabeza de una muñeca tirada en el piso es mayor testimonio de una época que un noticiero de televisión. Absolutamente de acuerdo, tío. ¿Estás de acuerdo? Me hubiese tocado dar respuesta, hubiese dicho lo mismo que vos. Acabo de ver una cabeza de muñeca tirada en la basura y me preguntaba cuánto era testimonio de una vida entera, ¿no? Uh-huh. No de la muñeca, justamente. No, por supuesto, pero sí, yo por ejemplo te podría decir que una pila de platos sucios al borde de mi fregadero es testimonio de una época, mucho más que si yo te cuento en qué ando en mi cotidianidad. No sabía que tenías fregadero en vez de pileta. No, tengo fregadero porque nací en el siglo pasado. Pero, Diego, ¿está bien o está mal que un poeta sea el verdadero testigo de una época? Me parece que es lo que conversábamos antes. Le toca, no sé si está bien o si está mal. Aparece ahí de repente, tengo que dar testimonio de una época, soy el testigo. Hola, soy el testigo, voy a dar testimonio de una época. ¿Y qué le vas a hacer? ¿Está bien o está mal? No sé, hacelo. Nadie mejor que José Narosky, ¿no? Como testigo de una época. Lo que no sé es qué época es aquella de Narosky. Tío, ¿está bien o está mal que un poeta sea el verdadero testigo de una época? Ya te lo pregunté, Diego. Ahora me gustaría que me hagas otra pregunta. No, pero yo te pregunto eso para que vos me des tu respuesta. Ah, ¿vos querés que yo dé tu respuesta? Claro. Mi respuesta es, le toca, ¿no? Le toca, es la misma que tu respuesta. Entonces, tío, ¿está bien o está mal que los poetas mediocres que escriben de tanto en tanto, que proclaman a los cuatro vientos que nadie es mejor que ellos, que inundan agendas adolescentes con frases maltrechas y mal escritas, que acusan a todos los demás de no escribir nada bien poesía, no dejen ni una huella de la época entre sus líneas de rima fácil? Bueno, lo primero que hay que decir, alguna aclaración, eso de los cuatro vientos no tiene nada que ver con la editorial Cuatro Vientos que publica poesía. Uh-huh. Entonces, lo que vociferan a los cuatro vientos que son buenos poetas, yo me cruzo de vereda. Marcelo Birmacher, que le da 10 consejos a los jóvenes escritores, sí, en uno de ellos le dice, no me vengan con eso de que los personajes se le aparecen cuando van al baño y qué sé yo. Esto es trabajo. Esto es trabajo. De hecho, una vez yo, que había hecho una mala poesía, me crucé de vereda conmigo. Ah. Sí, me pasa frecuentemente que cada vez que, como escribo mal, tengo que cruzarme de vereda, si es verdad lo que dije, ¿no? Yo me encontré con un personaje mío y me pungueó. Me robó 2 pesos y me pidió una moneda para la birra. Además, y me sacó un cigarrillo. Yo creo que no nos queda otra que gritar con Nanai Kamini aquello de Sigue tu propio destino. Un bellísimo poema de Fernando Pessoa, hecha música para encender apagadores. Tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é sombra de árvores alheias. A realidade sempre é mais um. preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Fuera del conocimiento y de su estatuto, el testimonio de la destrucción se desplaza por aquello que ha huido de toda representación, que se ha fugado de cualquier intento de mostrarlo en tanto que acontecimiento cuya huella es perfectamente seguible hacia algún lugar. Sin ser testimonio de un real sustraído que puede volver a presentarse ante nosotros a través del testigo y de su palabra. Tampoco es lo remitible al orden de la ficción, aquello que se vuelve cierto por los extraños vericuetos del lenguaje poético. Paul Celan, en un poema inolvidable, escribió una vez: un estruendo. La verdad misma se ha presentado entre los hombres en pleno torbellino de metáforas. Y allí Paul Celan quebró toda posible relación entre la trama metafórica de la escritura, su encriptada relación con el testimonio y los mecanismos del conocimiento que reducen el campo de la verdad según las exigencias y las prescripciones de la certeza. En ese torbellino de metáforas vemos aparecer la infinita distancia que separa la voz titubeante del poeta testigo, su íntima convicción de la imposibilidad de hablar por el otro. No promete nada, digamos. Tampoco cumple. El testimonio, al volcarse en palabras, no puede ni quiere deshacerse de sus propios límites y también de lo que al pronunciarse se vuelve sobre sí mismo, sustrayéndose al mandato de quien lo pronunció. La palabra del testigo es deudora de los pasadizos secretos y oscuros de la memoria, de una memoria que al manifestarse poéticamente no hace más que dejarse atravesar por la verdad que se le presenta a los hombres en pleno torbellino de metáforas. El poeta, su luz de cenizas, se acerca para dejar su testimonio, incierto, frágil, no confirmado. El investigador, en cambio, va hacia lo cierto, a lo seguro. Quiere solo encontrarse con aquello que no entorpezca su indagación. No puede hacer nada con las cenizas, con la voz dubitativa del testigo. Establecer como verdad aquello innombrable es colocarlo en otra dimensión. Supone trasladarse a otra lógica, en la que la estabilidad, la certeza, la verdad, la prueba, constituyen fundamentos básicos, ejes desde los cuales el testimonio deberá ser leído e interpretado, tanto para aceptarlo como para, en fin, desecharlo. Lo que distingue un acto de un testimonio, de la simple transmisión de conocimiento, de la simple información, es que alguien se compromete a decir o a manifestar para otro, para uno o varios destinatarios, algo, una verdad, un sentido que se hizo o se hace de alguna manera presente al testigo, pero al testigo único e irreemplazable. Que no hay otra opción que creer o no creer, puesto que la verificación o la transformación en prueba pertenecen a un espacio extraño, heterogéneo al espacio y al momento propios del testimonio. Tal es así que la experiencia del testimonio, en cuanto tal supone el juramento, se sostiene en el espacio del juramento, del mismo juramento que une al testigo y a sus destinatarios. Y este juramento es sagrado, el consentimiento a la entrada en un espacio sagrado de la relación con el otro. Y para que las palabras no se vayan con el viento, Cassia Eller va a hacer exactamente lo contrario. palabras al viento. Paro em cada olhar, deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será. Sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será. Aquí comienza a terminar. ¿Eh? No, sigue, sigue. Ah. Preferiría no hacerlo. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios. No trates de entender mi soledad. Solo pido que estés acá, tu mirada sin manchar. Zapatillas por ahí, los muñecos de cartón, sombras, té, logros. Algo con las manos, dedos de los pies, tapas de cerveza, soga, tereré. Algo con las manos, dedos de los pies, camas paraguayas, playas, fallas, trompos. No trates de entender mi soledad, solo pido tu mirada, mi silencio, 64 compases lentos, tercos, sin manchar. Wow. Hasta la tortuga se ha quedado perpleja. Pero hay un problema. Hay un problema con tu poema. ¿Dónde? El problema está en lo siguiente. Vos decís, no trates de entender. Y sin embargo, te la pasás todo el poema explicando. No explica absolutamente nada. Es una mera mención de cosas que ocurren en una escena. Claro, pero ¿cómo le vas a pedir apenas la mirada? Vos sabés que el secuestrar la mirada de otro es creo que la tortura... Yo no pido la mirada para mí, hablo de una mirada sin manchar que habite la escena, nada más. Mira, si tenés que justificar tanto tu poesía, Diego, quiere decir que algo falta. La vez pasada me dijiste que yo me ponía exigente con ese otro que aparecía en el poema y que yo me ponía en un lugar en el cual no parecía responsable de nada... Y en este caso me estoy pidiendo mi propio silencio. No, Diego, porque en el otro poema vos lo que pedías es que el otro estuviera ahí y hoy le estás pidiendo que te deje la mirada. ¿Qué querés? Un espectador mudo y complaciente. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios. Y renunciar a la risa imbécil, a la calvicie, a los destierros, a los señores electos y a las señoras erectas. Renunciar al río pretencioso que huele a tiempo perdido, a la acidez, al asma, al pleistoceno, a los impiadosos, a las vírgenes. Renunciar a toda voz altiva, a toda mudez desenfrenada y al desánimo que es la curvatura de una espalda ya doblada. Renunciar a ese sonido anónimo que grita demasiado. Renunciar al frío innecesario, al sopor, al hedor, al terror. Y sobre todo, renunciar al yo mismo. Ese yo mismo que al hablar de sí, lastima, aburre, harta de tanta burda, de tanta absurda y efímera complicidad. Tío, tío, tío. Para. Ah. Tío, tío, tío. Este poema lo escribí en la Rambla de Mar del Plata. Hablas de renunciar al yo mismo y, sin embargo, sí. Hablas de renunciar todo el tiempo a distintas sí. cosas y hablas de renunciar al yo mismo sobre el final, dándole la importancia del final al yo mismo, a la renuncia al yo mismo. Sí. Sin embargo, a través de esta poesía tratás de postularte como testigo de una época. ¿De qué estás hablando? Fracasando rotundamente. No, vos estás dolido por mi comentario anterior. Se ve que no lo has leído con la detención, hendidura y que necesita... Si renunciaras realmente al yo mismo, no estarías aquí haciendo este programa, no estarías escribiendo tu pésimo poema pétrido y pútrido. Y pérfido, pero es lo que quiero renunciar a ese yo mismo, que me harta, me aburre. ¿Sabes? Esa repetición del yo mismo es lo que nos mata, Diego. Pero sin embargo estás acá haciendo alarde de ese yo mismo, tío. ¿Sí? Otro rotundo fracaso. ¿Te parece? Sí. Tres poemas pésimos, pérfidos y pútridos de que empezamos. ¿No te ha gustado ni una frase, ni una...? Sí, las señoras erectas. ¿Te gusta lo de...? Me gustó eso de señoras erectas. A los señores electos, a las señoras erectas. Está bien esa parte, pero ¿cómo hago una poesía solo con esas dos partes? Le pongo un 7, tío. Gracias. Vaya. Paso. En la naturaleza, usted logra el sonido total en todas sus dimensiones. En la naturaleza. Preferiría no hacerlo. Bueno, hemos hablado del testigo, el testimonio de la imposibilidad, de la posibilidad, del poeta, de su tiempo, de lo que en medio de las cenizas es posible justamente porque está incendiado, está quemado. Parafraseando una conversación que tuvimos antes de entrar al aire. Allí en el patio de FM La Tribu nos hemos declarado capaces y lúcidos de ver cuán inútil es lo poco que hacemos. Pero quizás porque nos damos cuenta rápido del fracaso de lo que hacemos, es que podemos disfrutar de ello. ¿Paul Celan es todavía una persona viva? No, señor. Ha muerto en Francia en 1970. ¿1970? 1970, en París. Uh-huh. No fue aquel de Me moriré en París con aguacero, un día del cual ya tengo el recuerdo. ¿Ese no es Vallejo? Sí, señor. Un día te juego así, un pregunta-respuesta. Ahora, fíjate que César Vallejo también decía: paso por la calle y veo una mujer con la herida abierta. Hablaré entonces de los tropos y las metáforas. Pero ese es otro tipo de pregunta, no es la misma pregunta. Celan no se pregunta nada. Celan más bien habla de las caries, la gente desdentada, el horror, el dolor, pero con la poesía, que era lo poco que podía hacer. Hemos dicho también antes de comenzar este programa y tal vez abordado de algún modo un tanto ineficaz, podemos decir hacia el final, la idea de que la poesía tiene la particularidad de poder ordenar el universo de un modo que el universo no se ordena en la cotidianeidad. El universo no tiene la capacidad de ordenarse, de dar explicaciones. A veces la poesía no es que da explicaciones, no es que logra dar un testimonio completo, pero al menos traza algunos bordes en el vacío, ¿no? Lástima que ese orden lo lee tan poca gente. Y bueno, ¿me cerraste la discusión? No, vamos a hacer una cosa. En el programa que viene, sí, ya que tenemos escuchas semanales, vamos a hablar de lo contrario de la poesía. ¿Qué sería? El exceso de explicación. Me encantó. El exceso de explicación. El martes que viene estás acá todavía. El martes que viene estoy aquí todavía, sí. Luego vendrán tiempos en los cuales mi tío estará junto a los marineros en el puerto de Orcus escuchando este programa y no sé si podrás aparecer o tu voz podrá aparecer de algún modo. Si no soy yo, es el reporte desde Talavera de la Reina. Allí te vas, Talavera de la Reina, la capital del azulejo, ¿eh? La capital del azulejo. No me quedé conforme con el azulejo de Puebla, en México, y me dijeron que es muy parecido. Así que me voy detrás con una beca de investigación a estudiar si el azulejo de Talavera es tan azul como dicen. Una gran investigación por delante, tío. Nos estamos yendo. Pueden escribirnos si quieren durante la semana. nohacerlo@gmail.com. nohacerlo@gmail.com. No blog, no web, no fotolog, no nada de eso. Los extrañamos. ¿A quién? A los testigos. Ah, mira vos. Viene el bicho reactor en la continuidad de FM La Tribu 88.7. También la pueden escuchar en www.fmlatribu.com. Se agradece, ¿no? Agustín Bichito Sinibaldi, operador técnico, guionista y todo lo que ha hecho para este programa. Y conductor de locomotoras. Coordinador de aire también. Ah, ¿sí? Ana La Cebadora también. Ana La Cebadora, qué lindo nombre. Bueno, y La Tortuga, que ya es un miembro más de Preferiría No Ser Tortuga. La tribu. Menos silencio. Pero tiene un control de volumen que te permite obtener suficiente potencia. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Y la potencia se incrementa unas 5.000 veces por unidad de control de volumen. Es como un golpe en el tímpano. Realmente es como un láser que golpea mi tímpano. Baltimore Rubios. Baltimore Mistwell. Baltimore Lights. Para cada personalidad hay cigarritos Baltimore. Baltimore, la verdadera opción. El fumar es perjudicial para la salud. Ley 23.344. Prohibida la venta a menores de 18 años. Delivery CD. Delivery CD. Insumos para computación. El mejor precio en CDs y DVDs vírgenes. Cartuchos de impresora originales y alternativos. Encontranos en Acevedo 340 4858-3217. Delivery-cd.com.ar. Muchas luces quieren iluminarte el camino. Pero cuando te dan en la cara, te dejan ciego. No te dejes encandilar. Mejor apaga la luz, agudiza tus sentidos. Y ya que estás a oscuras, sacate la ropa. Sacate la ropa. El...